Gobierno de facto de la República. Por ahí vienen los que trafican con la noticia y hacen ver todo según les convenga. Pa' sacar sus prebendas, ellos son la vergüenza. Escuchen pa' que crean. No aquí nada es la voz de los ricos. Informa según conviene a ellos. No aquí nada es la voz de la nación. Donde nada pasa, todos en paz y todo aquí es amor. ¿Qué tal, amigos que están allá? Les saludamos los reyes del micrófono que estamos de por acá. Hoy, como siempre, haremos magia con las noticias, porque solo nosotros tenemos el don de decir las cosas de otra forma, de otra manera. Gracias por vuestra lealtad. Bienvenido a Honduras al Noti Nada. Estos medios de incomunicación nos hacen sentir orgullosamente golpistas. Golpistas, golpistas, golpistas. Orgullosamente golpistas, golpistas, golpistas, golpistas. Orgullosamente golpistas. Empresarios golpistas solicitan personal para que fungan como infiltrados en las marchas pacíficas y hagan macaneo. Requisitos: estar de acuerdo con el golpe de estado, que su máximo sueño sea ser un gorila, tener contactos con los chefos para indicarles cuándo deben iniciar la represión, preferiblemente con personalidad violenta y agresiva. Se ofrece buena paga y discrecionalidad. También le daremos un curso intensivo de vandalismo y escapismo. Advertencia: no somos responsables si lo topan en el acto vandálico. Radio Progreso, en defensa de nuestro compañero periodista Félix Antonio Molina.